Infierno Grande. Y ahora sí estamos en los estudios con Alejandro, Edu y Pedro, los chicos de Cine Tomate. ¿Cómo están? Bien. Después del frustrado encuentro del viernes pasado, bueno, que se desató esa tormenta catastrófica en la ciudad de La Plata. Y hoy, bueno, que Poli no pudo venir, se sentía mal. Sí, por unos problemitas así medio de salud, pero estábamos ya para venir a tocar y bueno, último momento se sintió mal. Así que lo del tema en vivo lo dejamos para otro día. Sí, pero no va a faltar ocasión. Pero hablemos de la banda. El otro día hablábamos con Yaman, que vino al estudio, que es del interior y trajo su música y estableció su proyecto musical acá en la ciudad. Ustedes también, gran parte de ustedes son del interior, ¿no? Sí, bueno, Edu es platense. Sí. Ale, si bien es más platense que otra cosa, no es de acá. Y bueno, Poli, sí. Poli y yo somos de Tres Arroyos. Sí. Y bueno, Marce es de Tolosa, que es como viene a ser como el interior. El interior de La Plata. Pero digo, el señor Tomate, la música del señor Tomate es como que guarda, ¿no? Ese ambiente medio puro, como del campo y ese estilo, ¿no? ¿No le parece como que no es una música demasiado contaminada con lo urbano? ¿No les parece eso? Tal vez los que están contaminados con lo urbano somos nosotros y con la música tratamos de por ahí salir un poco de eso. ¿Cuánto tiene de lúdico la música de señor Tomate? ¿Se habla mucho de eso? Y no sé, nosotros lo tomamos como algo lúdico. Después, que hable, pero nosotros lo tomamos como que nos juntamos, tocamos y lo que va saliendo. Claro, lo que puede llegar a ser medio como juego es el tema de que uno, bueno, no tenemos un título de rockeros ni nada por el estilo. O sea, sí, como que los arreglos o por ahí las melodías y los mismos temas son una especie de por ahí en su momento puede llegar a ser una catarsis o algo por el estilo y el juego un poco entra en que eso en un momento forme un algo compacto que termina siendo las canciones que hasta que a uno lo terminan de conformar. Pero bueno, por ahí son todo cosas casuales que vamos proponiendo entre nosotros y por ahí el juego está en elegir de todas esas casualidades las que más nos gustan. Claro, no hay nada preestablecido, puede ser. O sea, no decimos vamos a hacer X cosa o otra, ¿no? Claro, digo, eso debe dar mucha libertad a la hora de componer y de meter instrumentos y hacer los arreglos. Sí, sí, como no hay, por ahí el estilo es que no hay un gran estilo definido. Se habla de folk psicótico. ¿De dónde viene ese término? Porque lo del folk por ahí se entiende y lo de psicótico habría que desmenuzarlo un poquito más. En realidad lo de folk psicótico, viste que cuando a vos te preguntan, y bueno, ¿qué hacen? Sí. Y es como la pregunta complicada de las bandas, ¿no? Y en un momento en una revista habían puesto, que nos habían hecho una nota y el chico que hizo la nota nos puso así como, bueno, esta banda de folk psicótico. Y un poco como que después esa definición, que no era ni siquiera era nuestra, un poco como que la fueron tomando otras personas porque era como una manera más fácil de describir. Fue la que menos nos agradaba, me parece. Ah, bueno, quedó. Yo pensé que venía de parte de ustedes, porque no, para nada. Por ahí son por ahí cosas que van quedando y que hasta por ahí uno lo repite, pero porque te quedó en la cabeza de que alguien lo dijo y. Sí. Y porque muchas veces es la pregunta más difícil de contestar, justamente qué hacemos. Ni hablar. Tienen un LP que salió hace muy poco, se llama Ritmo de Vida. ¿Qué diferencias encuentran ustedes entre este disco y Julio y Sorpresa? Los discos anteriores estaban grabados de otra manera, por ahí un poco más casera. En este tuvimos la suerte de entrar a un estudio, de grabar con algunas cosas un poco mejores. Y también los arreglos por ahí son un poquito más acabados, están más un poquito más laburados. Eso es bastante distinto. Además, 10 canciones, digamos. Claro. Había que buscar la manera de que el disco esté bueno y que sean 10 canciones que valgan la pena. Por ahí antes, los anteriores, los grabamos más en el estudio. Mientras íbamos grabando cosas, como las cosas que iban surgiendo, y después de ahí elegíamos. En cambio, esta vez quizás ensayamos más, no mucho. Y arreglamos las cosas y fuimos al estudio con algo un poquito más pensado, ¿no? Y por ahí también los temas estaban como un poco más caminados en vivo que las veces anteriores. Claro. Sí, está bueno. Los temas que están en el disco son temas que venimos tocando y que por ahí un poco vos ya tenés la prueba de fuego de haberlos mostrado y que por ahí ya tuviste una respuesta y por ahí al momento de grabar hay algunas cosas que ya están como más firmes que en las veces anteriores. Otras veces es como más digamos, más del momento, que uno dice, bueno, esto es lo que más me gusta, pero siempre después tenés como la prueba del que lo escucha. ¿Son 10 temas nuevos o son algunos que habían quedado relegados de los discos anteriores? No, son 10 nuevos. Son nuevos. Lo venimos tocando ya desde hace casi un año, puede ser. Sí, casi sí, todos. Sí. Pero son nuevos, son todos nuevos. Justamente recién hablábamos de Shaman, que participó en el disco, lo mezcló. ¿Cuál fue la participación de él? Sí, él nos grabó, nos mezcló, grabó unos coros y participó ahí espiritualmente también. Claro, uno más. Opinaba como opinábamos nosotros. De hecho, por ahí con Shaman ya como somos muy amigos desde antes de tener un disco de por medio, digamos. Sí. Y por ahí un poco porque él estuvo en el proceso de grabación y la mezcla y por un poco la onda que tenemos entre nosotros, también de una manera medio natural se dio que por ahí en algún momento en vivo que lo necesitamos o que él puede eso, toca con nosotros. Sí. Es como una especie de satélite de la banda. Y de rueda de auxilio también. Y sí, sí. Sí. ¿El arte de tapa quién lo hizo? Buen arte de tapa. ¿Quién se encargó de eso? Y es básicamente yo hice por ahí las ilustraciones, sí. Edu lo diagramó. Y lo que por ahí tratamos, o por lo menos traté yo en este disco, fue como de lograr una etapa un poco más consensuada de la banda. O sea, como que la idea general de la etapa, de la gráfica, yo traté de que fuera una idea que no fuera una idea que yo traía y que a los chicos les gustó y se hace. Sí. Sino como tratar de que la idea original misma salga más de una manera más grupal, que no sea algo... Sí, fue pensada por ahí como un tema más. Sí, claro, salió la idea del espantapájaros. Sí, de la todos huerta. Opinamos. ¿Y cómo están viviendo el crecimiento de la banda? Porque creo que a partir de Regreso a Octubre, ustedes que grabaron para ese disco, se empezó a dar mucha bola a lo que pasaba. Y creo que, bueno, este disco llega en un gran momento. Pero ustedes, ¿cómo ven el rebote que tuvo? Creo que fue el suplemento, ¿no?, de Página 12, que los marca a ustedes y a otra banda más de acá de la ciudad como el futuro. ¿Cómo les cae eso? La piola. Está bueno que pase. Claro. Porque además no es que, digamos, dijimos, bueno, vamos a hacer hits o vamos a tratar de, no sé, cooptar gente, sí. Digamos. Se fue dando de una manera natural, así. Las canciones se fueron puliendo, los shows siempre estuvieron, digamos, cada vez un poco más buenos. Y creo que tiene mucho que ver con lo que se transmite en vivo en la banda, digamos. Mm. Nosotros cuando nos llamaron, cuando esto de Página 12, fue medio un flash de que alguien nos había visto en vivo, no que habían escuchado el disco, digamos. Sí. Y le pasaron el dato, que la banda en vivo estaba buena. Un poco por ahí, la sensación personal, yo creo que, por lo menos mía y supongo los chicos también, no sé, como que yo estoy muy contento con la banda un poco desde el primer día que nos juntamos porque todo siempre se dio de una manera muy natural y por ahí lo que te pone contento hoy en día es que por ahí preparás cosas o pensás en cosas para ofrecer o para mostrar en vivo y ya, de alguna manera sabés que hay como un público que lo está esperando y obtenés una respuesta y en un punto es como... es mucho más motivador, me refiero a que uno sí. arma una banda o hace canciones o se junta con sus amigos a tocar por una cuestión básica de necesidad espiritual o como uno le quiera poner. Sí. Y hoy en día está eso y está un poco también la retribución de saber que hay gente, o sea, terceros y gente que no conocemos que por ahí también está viendo a ver qué vas a hacer. Y bueno, le agrega como un condimento extra. ¿Y cómo fue el hecho de elaborar un tema de Los Redondos del disco Octubre? Ustedes que a simple vista no tienen ningún tipo de semejanza y no sé si influencia de Los Redondos. ¿Cómo fue elaborar el tema? Y mira, el tema, o sea, Los Redondos a algunos nos gustaba, a mí me gustaba un poco, a otros fueron más fanáticos, a otros no les gusta, eso... ¿Cómo no te van a gustar Los Redondos? Eso sí que fue medio lúdico, por decirlo, me parece. Como que por mi parte, escuchamos un par de veces el tema, lo sacamos y fuimos a ensayar, lo tocamos... Hasta tal punto que yo ya no me acordaba mucho cómo era la versión original, creo, sí, que fue así. Bueno. Y una vez que estuvieron los acordes sacados, después ni la melodía, ni más... La letra y un poquito de la melodía fue lo que quedó y los acordes. Lo sacamos medio cancionero. Nos acordábamos cómo era el día. Tal cual. El día, el tema. Hablando de eso, 13 y 20 de abril en la República de los Niños, en el anfiteatro, se va a estar haciendo la presentación oficial de Regreso de Octubre. Fecha, obviamente, que van a estar ustedes y todas las bandas que participaron... En el disco homenaje organizado por esta radio. ¿Tienen fecha a corto plazo para la banda? ¿Cómo viene el asunto? El 5 de abril tocamos en Buenos Aires, en Espacio Punto, que es en Callao al 600 algo. Y pico, sí. Con sí, Llaman. Con Llaman y los Hombres en Llama. Y otra banda de Buenos Aires que no recuerdo. Hay en Q, que es una chica que canta y toca la guitarra y, bueno, son como canciones. Va a estar bueno, es gratis. Bien. Así que está. Bueno, muchachos, bueno, muchas gracias por haber venido. No, por favor. Edu, Alejandro, Pedro, nosotros nos vamos a escuchar parte de Ritmo de Vida, el larga duración de Señor Tomate. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Chao. Escuchábamos a Señor Tomate desde su disco reciente, Ritmo de Vida, haciendo la palabra macabra.